habías visto de esa forma, desde esa altura. Traía a mi mente eso. Cuando estás en el mar o en un lugar muy llano y ves cuando comienza, sí, la aurora, el amanecer, se va despejando. Y por más que haya tormenta, por más que haya rayos, por más que haya nubarrones, aclara, aclara. Eso es lo que quiere el Señor. Que vayamos también, dice la palabra de Dios, de poder en poder, de gloria en gloria. Qué lindo es escuchar todo eso. Pero muchas veces miramos nuestra situación y estamos ahí, dando vuelta, presos de esa situación. Cuando estamos tanto tiempo dando vueltas, muchas veces perdemos nuestro espíritu de conquista. Hay cosas que nos atan, ¿sí?, que nos tiran hacia abajo. El dar vuelta y vuelta siempre en lo mismo te hace perder la esperanza, te hace perder ese espíritu de avance, de progresión que Dios quiere para ti. El pueblo de Israel estaba dando vueltas en el monte de Seir cuando Dios había prometido tierras nuevas. Dios nos prometió tierras nuevas. Aquí habemos muchos que estamos al filo del romper el molde, al filo del rompimiento. Muchos estamos a pasitos de cruzar y de salirnos de esas vueltas que estamos dando. Estamos a pasitos de descubrir nuevas tierras. Pero estamos a pasitos, todavía no hemos cruzado, hermano. Porque hay muchas cosas que nos tiran, que nos jalan. No podemos conformarnos con ese trocito de tierra que día a día damos vueltas. Porque hay más. El Espíritu Santo una vez más nos confronta y nos recuerda que la mentalidad de conformista no viene de Dios. Muchas veces estamos conformados con ese desierto y vemos todos los días el mismo monte, vemos todos los días esa misma aridez. Pero Dios tiene más, dile al que tiene a tu lado, Dios tiene más. Hay tierras que necesitamos coger. Hay tierras que necesitamos conquistar. Dile que tiene a tu lado. Necesitamos conquistar esas nuevas tierras. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos llamó para que avanzáramos, para que cambiemos esa mentalidad de que dependemos de otros, esa mentalidad de que otros tienen que conquistar, que otros tienen que alcanzar sus metas, sus sueños, que otros tienen que avanzar en sus propósitos, que son otros los que gozan de los mejores empleos, que son otros los que tienen los mejores negocios, que son otros los que tienen las mejores familias, que son otros los que tienen las mejores casas. Dejemos de pensar que son los de afuera que van a tener siempre más que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el pueblo escogido. Sí, Dolly, tú eres el pueblo escogido. Dios nos ha escogido para que seamos un pueblo distinguido. Un pueblo que va en avance. Un pueblo que va en progresión. ¿Cuántos lo creen? Di fuerte en esta mañana, progresión. Yo voy a ello. Amén. Es tiempo de que desempolves esos sueños que por años has tenido escondidos. ¿Cuántos han tenido sueños? ¿Cuántos tienen sueños hoy? Pero ¿sabes qué? A mí me ha pasado que muchas veces he dejado sueños ahí abajo. Han pasado los años y me he olvidado. Y quizás por circunstancias o porque ahora estoy escuchando a mis hijos con sus sueños, cosas que quieren hacer y traen a memoria cuando yo tenía esa edad o cuando tenía 14 años que soñaba. Algunas cosas se me han cumplido, otras no, porque me las he olvidado. Pero hoy Dios trae a memoria esos sueños. Y quizás puedes decir, pero el tiempo ya pasó. ¿Qué voy a hacer yo ahora con esta edad, con 40 años que casi tengo? ¿Me voy a poner a hacer eso? Ya no tengo cuerpo para ponerme a hacer eso. Quizás los jóvenes están en otra etapa y dicen, bueno, es que eso lo voy a dejar para más adelante. ¿Y sabes qué? Van pasando los años y muchas veces entramos en ese círculo vicioso. ¿Sí? Y vamos dejando cosas en esa caja y las vamos amontonando, se van llenando de polvo. Pero llegó el tiempo de que saques esos sueños de allí y los desempolves. Ha llegado el tiempo. Si es por la edad, no te hagas problema. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo le pertenece a Dios. Dice la palabra de Dios que Él es el alfa y la omega. Este relojito le pertenece al Señor. Fíjate que hubo un gran hombre en la Biblia, de nombre que se me ha ido de la mente, de nombre Caleb. Caleb, que dice que regresó a los 85 años y le dijo a Josué: dame este monte, porque yo sé que Dios está conmigo. Fíjate, cuenta la historia, que esta tierra él había recibido por promesa de Dios, ¿sí? Caleb estaba en una situación que él era un hombre de fe, ¿sí? A los 40 años Dios le había prometido esa tierra. Pasaron 40 años, 45 años más, y a los 85 años se acordó de lo que Dios le había prometido. Y regresó a Josué y le dijo: recuerda lo que Moisés había dicho. Y Josué le dijo: sí, ahí tienes tu tierra. Pero esas tierras ya estaban ocupadas. Pero fíjate la fe de este hombre. Con 85 años no titubeó y dijo: dame ese monte, porque yo sé que Dios está conmigo. ¿Hay algo difícil para ti en este tiempo? ¿Hay algo que estás creyendo que no vas a poder conquistar? Olvídalo, si es de Dios lo vas a conquistar. Porque cuando Él promete algo, Él no falla. Él cumple, Él cumple. Llegará el tiempo. Llegará el tiempo. Es momento solamente que saques esos sueños y los presentes al Señor. Sara, con esa edad, tener un niño. Llegó el tiempo. Jóvenes, adultos, más mayores, llegó el tiempo de desempolvar esos sueños. Quizás tus experiencias hasta ahora no han sido buenas, han sido malas, mucha frustración. Pero hay algo que te quiero decir en esta mañana. Hay una diferencia entre las personas fracasadas a personas como tú y como yo. Nosotros somos personas con un propósito. Con un propósito. Las personas con propósito no se dejan marcar por los fracasos del pasado. Nosotros somos los que nos levantamos y lo volvemos a intentar. Porque los que tenemos a Cristo estamos para vencer, para alcanzar sus propósitos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:9: derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido derribados? Yo fui uno. Muchas veces me he sentido derribado, pero no destruido. Y muchos que conocen un poco mi trayectoria, he pasado momentos muy, muy, muy, muy difíciles. Y traía a mi memoria, hace como 2 años atrás, había perdido un pequeño negocio que teníamos, lo perdimos. Porque yo pienso que no era de Dios, no actuamos quizás en nuestras emociones. Dios utilizó ese negocio como un trato divino para mi familia, para mí en especial como cabeza. Habíamos perdido ese negocio, total que salimos de ese negocio y me encuentro que no tenía casa. Tenía solo a mi esposa, mi niña recién nacida y a Isaac con 7 años. Entonces pasaron los meses, no encontraba trabajo. Cuando encuentro un trabajo, era solo un trabajo donde entraba a las 6 de la mañana y salía a las 8 y media de la mañana. Y ganaba cerca de 300 euros porque no llegaba. Pero es lo que había. Con eso había que pagar alquiler, había que comer y todo. No obstante eso, siempre he tenido la ayuda de esta iglesia, de mis pastores, el amor de muchos hermanos que se acercaban y me dejaban los comestibles debajo de la escalera donde vivía. Pasó el tiempo, 1 año, y yo seguía en ese lugar. No encontraba otra cosa. A veces salían como chapuzas de horas diarias, iba, las hacía y las cobraba en el momento, pero mi trabajo estable era ese, de 6 de la mañana a 8. ¿Cómo me iba de San Vicente hasta Mediamar, donde limpiaba el playón en bicicleta? ¿Sí? Recuerdo un día, entro en vacaciones y tenía que ir a cobrar mi sueldo. Digo, no me voy a ir en autobús porque vamos a cuidar. Hago un poco de gimnasia, bajo la tripa, me voy hasta Alicante, ¿sí? Al Puente Rojo, a cobrar mi sueldo. Fui, cobré mi cheque de casi 300 euros y cuando venía a la altura de Decatlón, que hay una bajada así para las bicicletas, hermano, era bajar y cojo unas piedritas que había ahí y no sé por qué apreté el freno. Usted se imagina. Me pegué una estampada contra ese paredón, que estoy vivo, pero de milagro. Sí, ríase. Ríase porque yo lloraba en ese momento por el dolor, pero luego me reía. Me reía de la vergüenza que pasé porque venían un montón de ciclistas, ciclistas de verdad, ¿sí? Con todos sus gorritos, con todas sus rodilleras, con todo, con todo. Y yo, a la que te criaste, con mis bermudas, sin nada, ¿eh? Era un baño de sangre, hermanos. Ellos bajaron con su agua, me limpiaron. Vale, la bicicleta un 8. Las ruedas, fue tanto el golpe que la rueda de delante se quedó, pero toda torcida. Derribado, pero no destruido. Derribado. Me levanté la bicicleta, me fui a mi casa. Llegué, bueno, mi mujer no hallaba qué hacer. No sabía si llorar. Bueno, ella primero, confieso que se rió. Se rió, como siempre. Cuando me pasa algo, primero se ríe y después dice, ¿qué te pasó? ¡Ay, pobrecito! Bueno, es parte de la historia. Resulta, hermanos, que derribado pero no destruido. Señor, ¿qué quieres de mí? Si es que el arreglo de la bicicleta salía más de lo que había cobrado. Vale, estaba en vacaciones. Comienzo a trabajar y hay un hermano aquí tan amoroso que todos conocemos, Segundo. Me dice, ay no, Dieguito, no te vas a ir caminando todos los días de San Vicente hasta Alicante. Tenés que salir por lo menos 4:30 de la mañana. Entonces este hermano me dio su bicicleta gris, hermosa, más bonita que la que yo tenía. Úsala como que fuera tuya, Dieguito. Recibía, bueno, sí, la subí hasta mi cuarto piso donde vivía. La hacía dormir adentro por si llovía. Porque no era mía. Uno cuida a veces las cosas de otro más que la de uno. Empiezo a trabajar. Una semana de trabajo, hermano. ¿Sí? Iba 6:45 de la mañana en mi bicicleta. Está el semáforo en verde, ¿sí? Para que yo pase. Había un coche parado ahí. Pero como la bicisenda estaba en verde, yo iba a cruzar. Estoy cruzando y ese hombre, yo no sé qué le pasó. El que estaba en su coche, cuando estoy cruzando, acelera y me levanta en el aire con la bicicleta que no era mía. Usted no se imagina lo que es caer así de costado y con la bicicleta acá. En vez de ir así, no, quedé de costado con la bicicleta cruzada aquí. Yo. Lo peor fue que este hombre retrocede y se para así en el coche. No se baja, ¿eh? Me mira y me dice, ¿te hiciste daño? Sí, le digo. Sí, sí, estaba todo golpeado porque las heridas que se me habían cicatrizado apenas. Sí, porque estaba, se volvieron a abrir, estaba peor que antes. A una semana, hermano, derribado pero no destruido. Derribado pero no destruido. Este hombre se pone a un costado, ahora vengo a ayudarte, me dice. Era de noche, casi 6 de la mañana, en invierno. Apaga el coche, lo vuelve a encender, lo apaga. Yo estaba mirando todo eso así, lo miraba. De pronto arranca y se va. Señor, digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Sí? Yo muy cumplido me voy al trabajo. Pero todo dolorido así, digo, no vaya a ser que pierda mi trabajo. Estaba choqueado, le podría haber llamado al 112, no sé. En ese momento me fui. Cargué de nuevo mi bicicleta. La bicicleta de Segundo quedó destruida. De nuevo, otra bicicleta que me cargué. Llego allí y la encargada me dice, ¿pero te quebraste? No. Le digo, pero mira cómo estoy todo golpeado. Ah, haz tus horas y luego te vas, me dice. Y yo, y por detrás el guardia jurado me decía, pero todas esas cosas me pasaron, hermano. No me quedé a trabajar, me fui al hospital. Pero de ahí comenzó un proceso, un trato tan lindo para mi vida. Fue el morir. Había cosas en mí que debían de morir. Dios comenzó a bendecir. A bendecir mi casa, pero yo me dispuse, mi casa y yo, no es que seamos los mejores, porque hemos pasado tiempos difíciles, pero me dispuse a salir. Yo dije, en el nombre de Jesús, voy a salir de mi letargo. Yo no me había dado cuenta hasta cuando llegué a ese momento de lo mal que yo estaba. De lo mal que yo estaba. Pero tenía una opción. O salía de ese desierto o el desierto me comía. O salía de ese lugar porque el enemigo es especialista en cuando tú estás medio derribado a venir a poner en malos pensamientos en contra de tu hermano, de los pastores, de este y del otro. Lo importante es dejarte destruir, derribado, pero no destruido. ¿Sabes por qué? Porque el único que te levanta en esos momentos es Jesús. Ese es Jesús. Aunque te hayas caído una vez, no quiere decir que estás fuera de combate, fuera de juego. Yo tengo un Dios que cuando me caigo, me levanta. Dilo en esta mañana, yo tengo un Dios que cuando me caigo, me levanta. No lo estoy aburriendo, ¿no? Esto fue como una hora más. Tengo tantos papeles aquí. Hay unos pequeños puntos que quisiera tocar. Pastor, yo ni me acuerdo a qué hora empecé. Tú me haces señas. Cuando vas, haces así. Hay unos pequeños puntos que quisiera tocar. Estos puntos son cosas que no permiten que nosotros rompamos el molde. Como os decía anteriormente, son cosas que nos jalan y que no dejan que nosotros traspasemos ese límite. Uno es el temor. Apúntalo, el temor. Pero no el temor de Dios, la reverencia, hablo del miedo, ¿sí? Les voy a leer lo que dice el diccionario sobre la palabra temor, miedo. Dice así, creencia o sospecha de que va a pasar algo malo o desagradable. También quiere decir sentimiento de inquietud y angustia que mueve a rechazar o tratar de evitar cosas que se consideran arriesgadas. Uf. Proverbios 29, 25, el que lo quiera buscar, dice así. Se los leo. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Lo leemos una vez más. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermano, escucha esto. No permitamos que el temor detenga nuestra conquista. No permitamos que el temor te dicte lo que tienes que hacer. ¿Sabes por qué? Porque el temor te va a dejar sentadito ahí. Tú, Marjorie, te vas a quedar ahí. Y de ahí no te vas a mover. ¿Sí? Y el miedo va a querer dictarte lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. No, no vayas por allí porque al niño le puede pasar algo cuando tú vayas a hacer una consolidación, cuando tú vayas a tal y tal cosa. No, no hagas tal cosa porque no sabes lo que te puede pasar. No, no hagas eso en la iglesia. Hay muchos que lo pueden hacer. Fíjate que si tú sales y dejas tu casa sola, luego regresas a la noche y alguien te puede atacar cuando vas a entrar. El miedo paraliza. El miedo no deja que tus sueños en Cristo se hagan realidad. El miedo quiere dictarte cómo tienes que vivir. ¿Cuántos deberíamos estar ya en otro nivel espiritual? Pero por miedo al compromiso, temor a lo que Dios pueda pedirme, no avanzamos. La historia que mejor lo ilustra es la historia que se encuentra en el libro de San Mateo 25, capítulo 25, del versículo 14 al 30, donde habla sobre la parábola de los talentos. Dice que este hombre de negocios, le llama a sus siervos y le deja a unos 5 talentos para que cuide. A otro le deja 2 talentos y a otro le deja 1 talento. Pasados los años, este hombre viene y dice, a ver, siervo, tus 5 talentos. El hombre no tenía más 5, tenía el doble. Buenísimo. El que tenía 2 talentos, a ver, siervo, ya no tenía 2, tenía el doble. Y ahí venía y lo busca Diego. Diego, a ver tus talentos. Lo había escondido. Diego había escondido el único talento que este hombre le había dado. No lo había multiplicado. ¿Cuántas veces me he escondido? ¿Cuántas veces dejé escondido mi talento? Esto que estoy haciendo aquí, durante años, me han dicho, Diego, pasa, da una palabra. No. Yo canto. Mi padre se cansó. Se cansó de pedírmelo. Diego, tienes que predicar. No, que tú prediques, que mamá predique, que la abuela, que no tiene, yo canto. Pero que tienes que compartir. Y hace unos domingos atrás el pastor me dice, Dieguito, pero no, me llama. Y yo pensé, será algo de la música, algo habrá salido mal. Digo yo, no sé, pensé cualquier cosa. Pero es que me tomó de sorpresa, me dice, ¿en 15 días predicas? Me dice. Y me dejó sin algo. No, bueno, sí. Se me vino, creo que toda la sangre del cuerpo se me vino aquí. Es algo que me cuesta enormemente hacerlo. Lo hago por obediencia. ¿Cuántas veces escondí mi talento? ¿Tú has escondido o tienes escondido? ¿Has enterrado algún talento por allí? Piensa en esta mañana. ¿Qué has escondido? ¿Qué no le has entregado? ¿Qué no lo has hecho fructificar? ¿Qué has dejado escondido por ahí? ¿Qué has perdido? Hay tipos de talentos que van a estar siempre con nosotros. Son habilidades que Dios nos ha entregado. Ponlas en la parrilla del Señor. Ponlas en las manos del Señor. Él necesita manos. Deja el miedo en esta mañana de lado. Si el miedo, cuando tienes que hacer algo para Dios, te embarga, déjalo de lado, porque te está coartando tu vida en Cristo. Y en esta mañana te he hecho miedo de este lugar. Fuera el miedo de este lugar. Hay otra cosa también que nos cuarta, ¿sí? Que nos corta, que nos paraliza. Y es la pereza. Pereza o vagancia, ¿sí? Dice el diccionario de esta palabra lo siguiente. Falta de ánimo o disposición para hacer ciertas cosas. Especialmente para moverse o trabajar. Siempre está ideando cosas, pero no las hace por flojedad, por pereza. Habemos tantas personas, a veces con tanto talento, para hacer distintas cosas, pero que por pereza no las hacemos. Dice en Proverbio 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Para lograr algo, tengo que hacer. Debo de accionarme. Para que Dios haga algo conmigo, yo voy a tener que hacer algo primero. Debemos de sacudirnos la pereza de nuestra vida. Dejemos de soñar. Despertemos. Trabajemos. De nada se sirve, ¿sí? De que soñemos, sí, yo voy a hacer tal cosa. Pero si no nos ponemos en acción, si nosotros nos damos el paso, ¿sí? De salir de esa vuelta en el desierto, te prometo que vas a seguir igual. Así que en esta mañana es un llamado de atención. Debemos de accionarnos. Si hay pereza en tu vida, ¿sí? La palabra vagancia me suena un poco fuerte. Por eso he buscado la palabra pereza. No quiero molestar a nadie. Pero muchas veces hay alguna que otra área que está en pereza, que está como dormida, que está como en letargo. En esta mañana yo te animo a que te animes, te acciones y dejes la pereza de lado, ¿sí? Y salgas, cruces, traspases esa línea del desierto y te acciones en Cristo. Hay una historia pequeñita que quería compartir. Dice que había un hombre en una ciudad que, como yo, también había tenido un accidente. ¿Sí? Este hombre no sé si habría sido atropellado o qué, la historia no lo cuenta. Pero resulta que este hombre se queda en muletas. Durante años andaba en muletas porque no podía caminar bien. En ese pueblo llega un día un gran predicador. Lo invitan, Una noche dice, no, yo no voy a ir. Segunda noche, no, no voy a ir. Es la última noche en que va a estar el predicador. Vente porque él te puede sanar. Pues cogió sus muletas, llega a la iglesia, termina la reunión y este predicador se para y dice, pasen aquí todos los que quieran ser sanos porque Dios va a obrar en esta noche. Pasa el hombre con las muletas. Y este hombre, el predicador, directamente le dice, a ti, ven aquí. Pasa el hombre con las muletas. En esta noche vas a salir sin muletas, le dice. Y el hombre de las muletas le dice, que no. ¿Cómo que no? Que yo vengo por un dolor de cabeza, le dice. ¿Y las muletas? No, hombre, que si me sanas, dejo de cobrar la pensión y tendré que volver a trabajar. Muchas veces somos así. Es tiempo de que larguemos las muletas. Es tiempo de que dejemos la pereza en lo espiritual y en lo material. Es tiempo, como les dije, de accionarnos, de ponernos en las lides y salir del desierto. ¿Cuál es tu muleta? Piensa, ¿cuál es tu muleta? Deja tu muleta. Haz como Hilda cuando venía con su bastoncito, ¿sí? Y salía tan gozosa de aquí que muchas veces el bastoncito estaba tirado por ahí. Se iba y al rato decía, ¡ay, mi bastón! En esta mañana, yo me imagino un montón de muletas aquí tiradas, ¿sí? Espirituales. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Hay una palabra más. La obstinación. Una palabra muy importante, la obstinación. La obstinación. Dice en el diccionario, persona que mantiene firme su postura sin considerar otra posibilidad. Persona que mantiene firme su postura sin considerar otra posibilidad. Y busqué también sinónimos, ¿sí?, de una persona obstinada. Y son fuertes realmente, ¿eh? Porfiado. Una persona obstinada es porfiada. No mire al que tiene al lado, ¿eh?, porque se puede ofender. Quizá usted está mirando otra cosa, porfiado. ¿Sí? Testarudo, cabezudo, empecinado y tosudo. Tosudo. ¿A ti nunca te han dicho qué tosudo que eres, eh? ¿Qué cabezón? ¡Eh, cabezón! Y así, mi padre me lo decía a veces cuando era pequeño. No seas cabezón, Dieguito, que por ahí no es. Y yo... A veces miro a mi hija y digo, bueno, es que yo cuando era pequeño también era tosudo. Los obstinados tienen una fecha de caducidad muy cortita. ¿Sabes por qué? Porque están destinados a desaparecer en el desierto, a morirse pronto. ¿Por qué? Porque no ven otra cosa más que su argumento. No ven otra cosa más que lo que ellos opinan, que lo que ellos dicen. Características de una persona obstinada: nunca busca el consejo. Nunca buscan consejo de nadie. Siempre vienen a informar, nunca a preguntar. Mire, pastor, es que me voy a ir lejos, no sé, a Guipúzcoa, porque el Señor me dijo que tal y tal cosa. Me voy, pastor. Sí, pero que el tren sale ahora a las 3. No viene ni le dice, pastor, ¿sabe usted que tal y tal cosa? ¿A usted qué le parece? ¿Me ayuda a orar en esta elección? No, me voy, que ya saqué el billete en la Renfe. Nunca vienen a aprender. Esas personas nunca vienen a aprender. Dicen que solo se mueven por lo que Dios les dice a ellos. ¿Y qué dice Dios con respecto a la obstinación? En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice, que lo quiera buscar. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Primera de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Idolatría. Estas personas han quitado del centro de su corazón, del trono de su corazón, a Dios. Y aquí no saben a quién han puesto. Han puesto a su argumento. Han puesto su opinión. Le dijeron: Dios, tú te vas para otro sitio. Aquí en este trono mando yo. Aquí manda mi argumento. Aquí manda mi opinión. Y lo que tú digas, cuando quiero lo tomo y cuando quiero no. Las personas obstinadas tienen un solo pensamiento. No les gustan los cambios. Aunque Dios les quiera llevar por un lado, ellos se obstinan en su opinión. No quieren cambiar de camino. Piensan que siempre las cosas tienen que ser de la misma forma. Y con Dios las cosas todos los días cambian. A diario las cosas con Dios cambian. Porque Dios es supremo, omnisciente. Él se puede mover sobre las aguas. Hoy Dios puede obrar en ti de una forma y mañana puede obrar de otra forma. Dios se puede mover en ti cuando estás alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Y mañana se puede mover cuando tú estás postrado, cuando estás arrodillado. Hoy puedo utilizar una burra para hablarte. ¿Sí? Va a quedar mal si digo, también puedo utilizar a una persona de la iglesia. Pero es así. Mañana puedo utilizar a otro. Como puedo utilizar a alguien de la iglesia, puedo utilizar a tu jefe. Hermanos, no seamos cerrados. Es tiempo de abrir nuestra mente a lo que Dios quiere hacer. Si no salimos de nuestra testarudez, pasaremos años y moriremos en el desierto. Moriremos en el desierto. Yo no quiero morir en el desierto. Es tiempo de dejar de dar vueltas. Es tiempo del cambio. Es tiempo de pasar al otro lado. Es tiempo de presentar nuestros sueños a Dios. Ponte de pie en esta mañana. Si te has sentido reflejado en algo que quizás Dios te ha hablado en esta mañana, es tiempo de entregarlo. Allí donde estás puedes levantar tu mano, puedes cerrar tus ojos, decir: Señor, esto hay en mí. Quizás hay algo que yo no haya nombrado, como la duda, como la excusa. ¿Qué ha sido lo que te ha estado atando hasta este momento? Imagínate lo que sería esta iglesia si todos tiráramos juntos. Si todos dejáramos todas estas cosas en el desierto y saldríamos corriendo hacia los caminos de Dios, hacia los propósitos de Dios. Si esos sueños comenzaran a brotar. Sí, como cuando llega la primavera y brotan las rosas, brotan las flores. Imagínate poner ese sueño en las manos del Señor. Imagínate ya no tener más pereza. Me acciono y cuanto más doy, más me da el Señor. Cuanto más doy, más me da el Señor. Imagínate, esta iglesia reventaría de la gloria de Dios. Imagínate una vida sin arrastrar el pasado, sin arrastrar el temor, el miedo. Una vida dejando atrás la pereza, la obstinación. Es tiempo de libertad. ¿Cuántos necesitan libertad en esta mañana? Es tiempo de escape. Llegó el tiempo del escape en esta mañana. Llegó el tiempo de escapar, de salir del desierto. Llegó el tiempo de recorrer nuevas tierras. Llegó el tiempo de poseer lo que tanto has anhelado para tu familia, para ti. Llegó el tiempo. El tiempo de gloria está aquí. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Levanta tu oración en esta mañana. Aquí estamos, Señor. Aquí te lo entrego, Señor. Te lo dejo en tu trono, Señor. Hoy te entrego nuevamente el trono de mi corazón. Si he sido sabio en mi argumento, en mi opinión, Señor, hoy comienza tú a gobernar. Sé tú gobernando, Señor. Y el Señor hará. La prosperidad espiritual vendrá. La prosperidad espiritual vendrá. Y será fuerte. Y acompañado vendrá la añadidura. Vendrá la añadidura. Su gloria vendrá. Es tiempo de salir. Señor, salimos en esta mañana. Salimos de nuestro desierto, Señor. Salimos, Señor, de lo que nos ha estado atando, Señor. Salimos en esta mañana de la carretera que tenemos a diario, lo mismo, Señor. Hoy salimos hacia tu carretera, Señor. Hacia la carretera de tus propósitos, Señor. De lo que tú tienes para nosotros, Señor. Aquí estoy, te lo entrego, Señor. Aquí estoy, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Tómate un minutito. Un minuto. Sí, levanta tu voz. Levanta, levanta ese clamor. Levanta ese clamor. Levanta ese clamor. Porque hoy aún donde estés, allí donde está parado, el Señor puede estar actuando. Quizás cuando llegues a tu casa, si realmente has dejado esa muleta, verás la obra. Él te acompañará. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo quiero más, Jesús.